Bueno, buenas tardes. En primer lugar, yo también quiero sumarme al doctor Quemada, agradeciendo a CEDAF el hecho de que haya incorporado un comité técnico en sus filas, es decir, que podamos trabajar conjuntamente para la mejora de la atención al daño cerebral, y agradecer también al Ministerio de Sanidad y Política Social el hecho de que nos permita hoy desarrollar esta jornada aquí y dar temas, pues, de qué hacer de aquí a un futuro para una atención de calidad en el daño cerebral. De hecho, la ponencia que me toca a mí es Centros de Referencia y Seguridad y Calidad en el Tratamiento del Daño Cerebral. Y un poco, yo empezaría simplemente con esta frase y diciendo que, de hecho, el éxito y el progreso de la medicina está o depende de la experiencia acumulada por los muchos pacientes tratados. O sea, que de alguna manera es importante la concentración de casos y, sobre todo, en aquellos casos en los que no hay una incidencia muy, muy elevada, para poder avanzar en la especialidad de la que estemos discutiendo. En este caso, lo hacemos en el caso del daño cerebral. Por eso, la charla que yo les voy a dar va a tener este itinerario. De alguna manera, una breve introducción de la magnitud del problema según datos de la Organización Mundial de la Salud, una justificación de la acreditación de centros de referencia, pero en base a un modelo que ya tiene su resultado demostrado, que es el modelo de la lesión medular y un poco el modelo del que procede mi hospital, pero que precisamente nos sirve de ejemplo a seguir, una oportunidad de una ley, que es la ley de la cohesión y calidad del Ministerio de Sanidad, del Servicio Nacional de Salud, la del 2003, y nuevos modelos organizativos, ejemplos internacionales, cómo otros países intentan abordar este tema que hoy estamos discutiendo aquí nosotros. Centros de referencia a una necesidad, qué nos van a aportar, qué nos pueden aportar, y finalmente las dos consideraciones finales que concluyen de la conferencia. En primer lugar, la magnitud del problema. La magnitud del problema está en que va a haber un importante crecimiento de la demanda en un futuro. Un aumento del crecimiento de la demanda por envejecimiento de la población, lo cual va a determinar un aumento de incidencia de aquellas patologías que van a generar discapacidad y discapacidad de origen neurológico, discapacidad en individuos jóvenes. Para el 2020, por ejemplo, la OMS prevé que de las 10 enfermedades con más impacto en los países desarrollados, 4 de ellas podrían beneficiarse de programas de neurorehabilitación estandarizados, como son el ictus, el accidente de tráfico con sus secuelas a nivel de lesión medular y traumatismo craneoencefálico, las demencias y las enfermedades neurodegenerativas. Y luego el alto impacto socioeconómico que representa la neurorehabilitación, por todo ello, por la demanda, por la sobrevivencia, es decir, cada vez mejoramos la atención aguda de estas patologías, con lo cual aumenta también la sobrevivencia, patrones pluridisfuncionales. Además, son procedimientos clínicos complejos, con intervención de múltiples profesionales. Se trata de equipos multidisciplinares y, evidentemente, atención a la dependencia. Por todo ello, es importante establecer estos modelos de actuación. Esta simplemente es la representación gráfica según el último informe sobre salud en el mundo del 2008 de la Organización Mundial de la Salud, en la que, empezando por el año 2004 y finalizando en el año 2030, se ve la evolución de las diferentes causas de mortalidad. Como antes comentaba el doctor Javier Mar, se han fijado los epidemiólogos mucho en incidencias como causa de mortalidad. Nos vamos a tener que fijar más en prevalencia, para lo cual, evidentemente, vamos a tener que recoger esos datos. Eso va a ser una parte importante para poder mejorar la atención. Pero, en cualquier caso, sí que nos da una idea de cómo va a ir evolucionando, y vemos cómo antaño lo que eran las causas perinatales y las causas infecciosas, que están en esta parte inferior de las barras, representaban una parte importante de mortalidad y también de discapacidad, en tanto que vemos que las barras de diferentes tonos de verde hacen referencia a accidentes de tráfico, causas cerebrovasculares, cardiovasculares y cánceres. Es decir, que vemos cómo en el futuro estas 4 van a ser las principales generadoras de discapacidad. La neurorehabilitación, la renalización, es un modelo. Es un modelo clínico especializado que yo creo que en España sí que había, de hecho, cosechado notables progresos, pero que se halla en peligro. Se halla en peligro, en realidad, porque yo creo que falta un impulso. Falta el impulso necesario que ya la Ley de Calidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud ponía sobre la mesa. Y eso puede tener graves repercusiones, repercusiones médicas, pero repercusiones personales, familiares y sociales para las personas que tienen una discapacidad sobrevenida de origen neurológico. Yo les decía que quiero basarme un poco en el modelo de la lesión medular para explicarles cómo un modelo de atención, un modelo de neurorehabilitación puede mejorar el pronóstico y la supervivencia y la calidad de vida de personas que tienen secuelas de carácter neurológico. Desde que en el año 2500 años antes de Jesucristo, la primera referencia que tenemos de una lesión medular en el papiro de Eugene Smith, hasta que Sir Ludwig Goodman, que era un judío que se estableció en Inglaterra, en Stoke Mandeville, para la atención protocolizada de la lesión medular, hasta entonces, durante todo este periodo, se venía recomendando la abstención terapéutica absoluta frente a este tipo de pacientes por lo irremediable de su pronta muerte, es decir, que se consideraba que eran pacientes desahuciados y, por tanto, no merecían ningún tipo de tratamiento. Les estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, es decir, que estoy hablando de un periodo reciente en relación a la historia de la medicina. Fue Sir Ludwig Goodman quien, estableciendo una manera protocolizada de atención a estos pacientes, cambió el pronóstico y fijó las bases de su tratamiento, bases basadas en la rehabilitación funcional de estas personas y de su reinserción social activa. Él hablaba y decía, en palabras suyas, que él pasaba de enfermos desahuciados a contribuyentes de Hacienda. Y este fue, de alguna manera, el modelo que él defendió. Desde su intervención, la atención a los lesionados medulares ha progresado en todo el mundo occidental. De hecho, este procedimiento se basa en una atención absolutamente integral e ininterrumpida, de manera que las diferentes técnicas médico-quirúrgicas que hasta entonces se realizaban cada uno por su cuenta, estas disciplinas confluyen en lo que se llama en un solo cuerpo de conocimiento, en una sola especialidad, con lo cual en este momento tenemos especialistas dedicados a la atención de la lesión medular, conocedores de todas y cada una de las complicaciones que pueden presentar estos pacientes y, por tanto, pueden atenderlos en toda su problemática, ya sea en su problemática motriz, en su problemática urológica, en su problemática de úlceras por presión, en su problemática renal, que era la principal causa de muerte de estos pacientes. Por tanto, se ha desarrollado la atención a través de un equipo pluridisciplinar, multidisciplinar, pero a la vez interdisciplinar, es decir, interaccionando, y un equipo experto. Desde entonces, los avances de esta especialidad han sido evidentes en un modelo basado en concentración de casos. Evidentemente, la incidencia de lesión medular, si lo comparamos con la incidencia de la gripe A, por ejemplo, es muy, muy baja, es muy, muy baja. Pero, sin embargo, siendo muy, muy baja, se trata de una incidencia de 2,5 a 3 por cada 100.000 habitantes y año. Representa que esta población, de no haber luchado por un modelo interdisciplinar y continuo de tratamiento, estaría hoy por hoy muriéndose también. Por tanto, entiendo que es un ejemplo claro de que el desarrollo de una disciplina, en este caso la disciplina de lesión medular, que nosotros ahora estamos hablando de la disciplina del daño cerebral adquirido, puede beneficiar en mucho a la calidad de vida y al tratamiento de las personas que sufren discapacidades secundarias a una lesión neurológica. Este modelo Goodman, en cuanto a la atención interdisciplinar, multidisciplinar, continua en el tiempo, fue seguida posteriormente por el Centro Nacional de Parapléjicos de Toledo y luego por otras unidades en grandes hospitales como Asturias, Valencia, Cataluña, Andalucía. Es decir, que de alguna manera el modelo se propagó y a partir de aquí nadie cuestiona hoy por hoy la atención interdisciplinar, multidisciplinar, el modelo neurorehabilitador en el lesionado medular. Basándonos en esto, a finales de los 80 o a la década de los 90, como comentaba el doctor Ignacio Quemada, se propagó el modelo a lo que era el traumatismo craneoencefálico severo. Además de algunas pocas unidades en algunos hospitales generales, Aitameni fue uno de los primeros, de hecho, creo que el primer hospital que creó una unidad de atención al daño cerebral, continuó el Instituto Goodman posteriormente y más tarde han ido apareciendo otros centros de atención al daño cerebral adquirido. Esto, basado en la concentración de casos y mediante el establecimiento de centros y unidades de referencia, esto asegura la experiencia de los profesionales y, de alguna manera, permitió un avance en España notable en la supervivencia, en la rehabilitación y en la reinserción social de estas personas, tanto en la lesión medular y poco a poco entrando en el campo del daño cerebral adquirido. Por tanto, entendemos que la concentración de casos mediante acreditación de unidades especializadas en este tipo de patologías es lo que nos va a permitir mantener la experiencia de los profesionales que se dedican a ello y, de alguna manera, garantizar así la seguridad de atención al paciente, es decir, que el paciente reciba el mejor tratamiento, la mejor atención en cada una de sus etapas, pero al mismo tiempo la calidad de la asistencia, ¿eh? Es decir, que el tratamiento que reciba sea un tratamiento que sea el que se espera hoy en día, con el conocimiento científico avalado, el que se espera para la rehabilitación de la persona con daño cerebral adquirido. Esto, de alguna manera, concentrar casos, expertez de los profesionales, es lo que iremos hablando a lo largo de la charla. Esto permite una generación de nuevos conocimientos y, de alguna manera, es lo que va a permitir transferir esos conocimientos y formación de nuevos profesionales para la atención del daño cerebral. Es decir, que los centros acreditados sirven no únicamente para la atención, la expertez, pero para la generación de conocimiento, docencia e investigación. La oportunidad de una ley fue con la ley 16/2003 del 28 de mayo de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que regulaba las garantías de seguridad, de calidad, de accesibilidad, movilidad y tiempos de espera para las prestaciones sanitarias. En el artículo 13 hablaba y definía en qué consiste la prestación de atención especializada. Y hablaba de que esto comprende actividades asistenciales, por una parte, diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación. Pero, fundamentalmente, esa atención especializada lo que debe de garantizar es la continuidad de la asistencia, de la atención integral del paciente, algo en lo que el doctor Quemada también ha hecho especial hincapié en su aportación, en su conferencia. Por tanto, esta ley ya defiende lo que nosotros estamos, de alguna manera, solicitando. Yo, en esta gráfica, lo que pretendía era un poco de mostrarles gráficamente la continuidad de la atención integral. Es decir, el paciente, en realidad, es una unidad y debe pasar por diferentes fases, que deben estar todas de ellas cubiertas. Lo que sí yo pienso es que se debe de definir, o debemos ya definir, y hablaremos posteriormente de los planes de atención al daño cerebral adquirido, de quién es competencia cada una de las etapas a las que debemos atender. Hay una etapa crítica, aguda, hay una etapa que hemos denominado postcrítica, por no llamar a veces subaguda. Yo no sé si en el resto de comunidades autónomas queda tan clara los niveles asistenciales. En Cataluña está muy bien definido lo que corresponde al ámbito de sanidad, lo que es un ámbito sociosanitario y lo que es el ámbito puramente social. Es importante definirlo en la atención del daño cerebral, porque de otra manera puede que las necesidades que se requieren en una etapa evolutiva, como puede ser la etapa evolutiva aguda, son de elevado coste, pero son necesarias. Y puede que por no hacerse cargo un determinado sistema, como puede ser sanidad en Cataluña, pase directamente a un sistema sociosanitario con recursos menores y, por tanto, con una asistencia que consideramos no es la adecuada por la etapa evolutiva del paciente. Por tanto, yo creo que es muy importante dejar claro cuáles son las necesidades en cada etapa evolutiva a fin de mantener esta continuidad asistencial. Y yo, al menos en Cataluña, lo que sí se define es la fase roja, sería una fase, una etapa que dependería de sanidad, mientras que la fase crónica, en donde verían englobados todos los recursos comunitarios que anteriormente también había hablado Nacho Quemada, de los que será necesario disponer para cuando el paciente finalice esta etapa sanitaria, deben de estar gestionados por la parte de recursos sociales. Bien es verdad que debe de haber una interacción entre ambos y bien es verdad que lo que se deben establecer son flujos de atención, de manera que en ninguno de los momentos haya una ruptura asistencial. No debe de haber una ruptura asistencial, debe de haber una continuidad, pero en un momento unas necesidades son muy sanitarias, en otro momento las necesidades son necesidades más desde el ámbito social. El artículo 28 de esta misma ley hablaba de las garantías de calidad y hacía referencia a los centros de referencia. Entonces, dentro de y en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se acordaba, se comprometía a la designación de servicios de referencia. ¿Y para qué estos servicios de referencia? Pues justamente para aquellas patologías que precisasen para su atención de una concentración de recursos diagnósticos para la seguridad y para la eficiencia asistenciales. Pero yo lo que quería hacer referencia aquí es que la ley ofrecía la oportunidad en ese momento de crear planes integrales de salud. Y dentro, cuando hablaba de planes integrales de salud, decía, para las patologías más prevalentes, las relevantes o que supongan una especial carga sociofamiliar garantizando esa atención sanitaria integral. Que el daño cerebral, estamos hablando del daño cerebral adquirido, esto es el daño cerebral adquirido. Por tanto, es necesario un plan integral de salud que nos muestre cuál es la direccionalidad de atención al daño cerebral adquirido y que nos centre a todos en qué momento estamos. Porque de lo contrario, cada uno tiene su idea de lo que es el daño cerebral adquirido y ahí es donde perdemos las energías y los recursos. Y estos planes integrales de salud, evidentemente, van a través también de centros de referencia que, debidamente acreditados, garanticen la calidad y garanticen la seguridad de los procedimientos que se van a aplicar a las personas que han sufrido un daño cerebral adquirido. Y todo ello en un ámbito de la neurorehabilitación. 6 años después de la publicación o promulgación de la ley, sus resultados, al menos en el ámbito de la neurorehabilitación, no son muy halagüeños. Porque no se han creado planes integrales de salud. Sí que se ha creado una estrategia, la estrategia de atención al ictus, pero en cualquier caso esto todavía está lejos de un plan de atención integral al daño cerebral adquirido. Pero es que además la sensación que yo tengo es que estamos asistiendo a una banalización de la atención sanitaria especializada que se venía prestando a estos colectivos. Y cuando digo banalización me refiero a que nadie controle si salen nuevos centros que prestan tratamientos que no están para nada validados en el mundo de la investigación o a lo mejor se crean centros que, aunque sí tengan el equipo multidisciplinar, no tienen la experiencia para tratar a los pacientes en una fase determinada. Es decir, nadie controla nada de esto. Entonces, yo creo que es necesaria la publicación o ponernos a trabajar en la generación de este plan de atención al daño cerebral adquirido. Esto, sin duda, comporta una pérdida de oportunidades. Una pérdida de oportunidades para las personas afectadas, evidentemente, que esto se va a traducir en una menor autonomía personal, funcional, una mayor dependencia, una peor calidad de vida, pero tanto para él como para la familia me está claro que el daño cerebral adquirido no afecta a una sola persona, afecta a la persona y al entorno familiar, pero seguramente a un mayor coste sanitario y social, estancias hospitalarias más largas, mayores recursos sociosanitarios, residenciales, etcétera, cuando a lo mejor con un buen tratamiento neurorehabilitador esta persona podría estar bien insertada en domicilio. Es decir, que se trata de aprovechar esa ley para avanzar en lo que es el tratamiento del daño cerebral adquirido. Por tanto, en España vemos como preocupación de que no se impulsan centros expertos que vengan a evaluar mediante criterios científicos los resultados de los diferentes procedimientos, de las diferentes tecnologías y técnicas aplicadas en este ámbito de la neurorehabilitación. Porque hay que tener claro también que la neurorehabilitación, como compleja que es, el daño cerebral adquirido, como complejo que es, como ya ha presentado Nacho Quemada, a las diferentes áreas que puede afectar un daño cerebral adquirido, como complejo que es, también es difícil hallar la evidencia científica de la intervención neurorehabilitadora. Y, sin embargo, lo que sí está claro es que genera un fuerte impacto sanitario y social con elevados costes económicos. Y, como he comentado con los datos que hemos visto de la OMS, se prevé una demanda, un incremento de la demanda de estos servicios. Por tanto, vamos a ver algunos de las evidencia actual sobre la atención neurorehabilitadora al traumatismo cráneoencefálico. Vemos que el problema se halla básicamente en que hay una gran heterogeneidad de pacientes, es decir, especialmente quizás en el grupo ictus los pacientes sean más homogéneos, en el grupo traumatismo cráneoencefálico son absolutamente heterogéneos las lesiones son diferentes, no hay dos lesiones iguales en el traumatismo craneoencefálico. Los servicios de rehabilitación hoy por hoy son diferentes, los tratamientos aplicados en cada uno de ellos son diferentes y, igualmente, con lesiones similares hay una desigual evolución dependiendo de características personales del individuo que ha sufrido un daño cerebral adquirido. Por tanto, son tantos factores los que influyen que los ensayos que se realizan, los ensayos clínicos, evitan en muchas ocasiones la randomización, la utilización de grupo control para evidenciar efectividades de tratamiento. Esto es una debilidad. Es una debilidad porque no nos permite obtener evidencia alta en determinados aspectos del tratamiento neurorehabilitador. Pero sí que, por ejemplo, Chestnut en este artículo demostraba cómo el traslado precoz de pacientes, por ejemplo, con un traumatismo craneoencefálico severo a unidades de atención específica al daño cerebral adquirido disminuía estancia hospitalaria, lo cual, desde el punto de vista de sanidad, debe de irse con un aprovechamiento de recursos. Se obtenían resultados más positivos en algunas medidas de resultado, en este caso, en este estudio concreto, de resultado no cognitivo a corto plazo, y un mayor número de pacientes tenían como destino final el domicilio en lugar de quedar institucionalizados. Y en esta revisión que se realizó, sistemática que se publicó, que publicó la Cochrane, se demostraba que, en base a toda la evidencia existente, se demostraba alta evidencia en la efectividad de los programas de rehabilitación más intensivos en cuanto a que se obtenían ganancias mayores y más rápidas según una escala de valoración funcional, pero también valorando ciertos aspectos cognitivos, como es la FAM, FIM más FAM, con una menor estancia hospitalaria. O sea que, de alguna manera, sí que hay evidencia que apoye estos programas de neurorehabilitación como la forma más eficiente de tratar a los pacientes con daño cerebral adquirido. Pero yo quería ahora irme a quizás nuevos modelos organizativos que puedan, de alguna manera, ser más específicos para el daño cerebral adquirido y a lo mejor no lo eran para la lesión medular. Modelos organizativos, por otra parte, pensados en otros países. Aquí, por ejemplo, en Inglaterra, Kane y Bunting hablan de lo que se llama la prestación asistencial postaguda. Postaguda que luego vemos que continúa más abajo con el modelo asistencial postcrítico. Pero hablo del postcrítico porque en Cataluña, por ejemplo, cuando ya se entiende o cuando se habla de subagudo, enseguida se coloca al paciente en el ámbito sociosanitario. Y, por tanto, ahí ya no tenemos recursos para poder solicitar de sanidad el coste elevado que supone la atención poscrítica, es decir, saliendo de la UCI, de un paciente con daño cerebral agudo. Por tanto, la atención esta asistencial postaguda se entendería como un dispositivo hospitalario intermedio de transición que se ofrece al paciente y que requiere servicios intensivos de tratamiento, en este caso de rehabilitación, después del alta de un hospital de alta tecnología, hasta que el paciente pueda ser dado de alta a domicilio o a otros dispositivos asistenciales de menor intensidad de tratamiento. Por tanto, el objetivo fundamental de este modelo asistencial postcrítico sería el alcanzar el máximo nivel de funcionalidad del paciente, facilitando así la integración social y mejorando su calidad de vida. Evidentemente, la prestación de este servicio por Edwards se propone como el más eficiente que mantener al paciente en un hospital convencional, es decir, en un hospital de alta tecnología, que además permite reducir estas estancias hospitalarias y permite reducir también, como mostraban los estudios que os he presentado previamente, permite reducir los ingresos de los pacientes en dispositivos de larga estancia sociosanitarios, lo cual es beneficioso tanto en lo que hace referencia al coste-eficiencia, pero también al propio paciente, porque no es evidentemente lo mismo estar ingresado en un centro de larga estancia que poder tener los recursos o poder tener la información o poder tener la educación suficiente como para poder estar en un entorno domiciliario. Por tanto, esta asistencia postcrítica se basaría o requeriría de la centralización en centros acreditados con capacidad diagnóstica y terapéutica elevada, con tratamiento especializado e intensivo en rehabilitación y con dotación tecnológica suficiente para permitir el abordaje integral que estos pacientes requieran y para tratar las consecuencias que se derivan de su discapacidad. Hoy por hoy, la derivación de estos pacientes es realmente imprevisible. Es decir, hay lo que se llama una indefinición del perfil de centros receptores. Es decir, cuando una persona sufre un daño cerebral agudo grave y tiene que dejar una unidad de cuidados intensivos, probablemente pase a una unidad de neurología, si es un ictus, una unidad de neurocirugía, si se trata un traumatismo craneoencefálico, y a partir de aquí, ¿dónde va? No hay ningún modelo, no hay ningún plan, nadie sabe a dónde tiene que dirigirse este paciente. Evidentemente hay centros para la atención postaguda, postcrítica de estos pacientes, pero no existe un modelo que derive los pacientes directamente a estos centros y de estos centros a otros centros cercanos, comunitarios, donde la atención sea adecuada a sus necesidades y posteriormente desde ahí pase a los recursos sociales que sean necesarios según también las secuelas finales que haya tenido este paciente. Es decir, que de alguna manera lo que se reclama es un plan de atención al daño cerebral agudo adquirido. Entonces, de alguna manera lo que les comentaba vendría en esta gráfica, es decir, la asistencia crítica aguda, intensiva, debe de realizarse en un hospital de alta tecnología, evidentemente. Luego, a partir de aquí, puede pasar o bien a un hospital o a una unidad especializada en rehabilitación de daño cerebral adquirido, centro de referencia que cumpla unas características y que deba de responder ante sanidad de aquello que está haciendo, de manera que incluso pues puedan compararse estos centros de referencia y que estén haciendo cosas similares. Es decir, tampoco es lícito que un centro de referencia esté tratando pacientes con daño cerebral traumático y mantenga a sus pacientes ingresados un año y otro centro de referencia, con el mismo tipo de tratamientos, esté dando altas hospitalarias a los 3 meses. Es decir, que debe de haber una atención unificada que asegure a la persona con daño cerebral adquirido que vaya donde vaya, será atendido de la misma manera y con las mismas características. No va a depender ni de quién financia la atención. Si es un paciente que viene por una mutua o un accidente de tráfico, pues tiene unos recursos, si viene por seguridad social tiene otros, no. No debe depender ni de quién financia, no debe depender ni de dónde está, sino que debe depender sencillamente de sus características clínicas, de sus necesidades en el momento evolutivo. Y luego, evidentemente, desde ahí, una vez pasada esta fase postcrítica, el paciente ya en una fase subaguda o ya alejándonos más de la fase crónica, aunque yo aquí la cronicidad la dejaría más para la atención en el ámbito de lo social, pues el paciente puede ser atendido en el domicilio, si sus condiciones físicas lo requieren, con una atención domiciliaria o bien en ambulatorio, ya sea acudiendo a un centro cercano a domicilio en sesiones de fisioterapia o de logopedia o de neuropsicología, dependiendo de lo que necesite, o en hospital de día, con una asistencia continuada a lo largo del día, dependiendo de lo que se establezca, o bien centros de larga estancia. Por tanto, tendríamos aquí 2 ejemplos, el inglés y el americano, que apoyan de alguna manera lo que les estoy comentando de estas unidades complejas o servicios intensivos de rehabilitación. El modelo inglés, que lo que ha generado es una red de rehabilitación que incluye servicios de rehabilitación locales generales con servicios especializados de distrito, pero los pacientes con gran discapacidad y en fases agudas requieren de servicios de rehabilitación especializados complejos que proveen de servicios terciarios, es decir, especializados, de rehabilitación intensiva con un volumen de pacientes de alta complejidad y de elevado coste. En Estados Unidos, el programa Medicare lo que identifica son los servicios de rehabilitación intensiva, es decir, los Intensive Rehabilitation Facilities, y que se certifican como hospitales para la atención, según el programa Medicare, de estos pacientes con severa discapacidad. Evidentemente, el problema que tenemos a la hora de que hospitales de elevado coste puedan justificar la atención médico-rehabilitadora que requieren estos pacientes en fase aguda es el clasificar a los pacientes. Hoy por hoy, sanidad se basa en los DRGs, Diagnosis Related Group, es decir, que en relación al diagnóstico, o sea, la patología a la estancia media y al tratamiento recibido se gestionan los recursos, recursos para atender a los procedimientos o a los servicios que va a requerir aquel diagnóstico. Pero evidentemente esto no nos sirve a la rehabilitación, a la neurorehabilitación, porque el hecho de que haya un paciente sufrido un ictus no es lo mismo tener un ictus que a las dos semanas ha recuperado movilidad de extremidad superior y por lo tanto va a tener un pronóstico buenísimo y apenas va a requerir de los servicios, que tener un ictus de tronco con un síndrome de Loketín que va a requerir atención en régimen de intensividad, a lo mejor durante 8 meses, 1 año, dependiendo de sus necesidades. Por tanto, esto no sirve para gestionar los costes. De ahí que otros países sí se han sentado a pensar cómo podemos clasificar a estos pacientes que van a tener unas necesidades de alto coste a largo plazo. Y en Estados Unidos lo están solucionando con otra medida de clasificación, que es el Case Mix Groups, son medidas de clasificación basadas en escalas como la FIM, que son escalas de valoración funcional. En Canadá, pues con el Rehabilitation Patient Groups, en Australia con otra medida y en Inglaterra también. Es decir, que de alguna manera buscan medidas en las que no influya únicamente el diagnóstico en la gestión de los recursos, sino que en el diagnóstico y la discapacidad posterior. Bueno, quizás en esto es donde debemos de trabajar también juntamente con el Ministerio de Sanidad. En cuanto al modelo inglés, aquí me refería yo les he dicho que el modelo inglés ha decidido funcionar con esta red que les comentaba de servicios de rehabilitación de diferente intensidad, pero no solamente se quedan contentos con crear un plan de atención a diferentes niveles del daño cerebral adquirido, sino que además lo que hacen es un soporte de guía tecnológica, de manera que la NICE, que es la National Institute for Health and Clinical Excellence, que quizás vendría a equivaler aquí a la Agencia de Calidad del Ministerio, pues crea la guía de atención a la lesión cerebral en niños y adultos, y esa es la guía que debe servir de atención técnica en justamente en esos servicios que les comentaba de rehabilitación compleja. Es decir, que encima dan un apoyo técnico a los diferentes centros. Y luego está el modelo norteamericano. Y yo les comentaba lo del modelo norteamericano porque, a diferencia de nosotros y también de Europa, no solamente España, tienen la ventaja de que consideran importante, muy importante, el recoger la información desde un inicio. El doctor Javier Mar nos comentaba la dificultad que hay hoy por hoy de saber cuál es la prevalencia de discapacidad en este país secundario al daño cerebral adquirido. Funcionamos a base de incidencias y evidentemente esto no es una solución para poder ir avanzando en el ámbito de la neurorehabilitación. Necesitamos conocer más. Y lo que hace el modelo norteamericano es que aquellos centros que están acreditados dentro del model, que en este caso son 17 centros en todo el Estado americano, pues tienen la obligación de lo contrario salen del modelo, de dar la información estandarizada. Todos ellos deben dar la misma información. Y ahora lo que tienen es una base de datos con muchos pacientes recogidos desde hace 15 años. Con lo cual, sabes 15 años de evolución de los pacientes, cómo ha influido el modelo de aplicación neurorehabilitador en estos pacientes, cuáles son sus necesidades a largo plazo, si cambian funcionalmente al año, a los 3 años, a los 5 años, cuándo deben de requerir más servicios sociales. Es decir, que les aporta la información que realmente nosotros necesitamos y que nos cuesta de obtener porque no la recogemos, la tenemos que recoger siempre a retrospectiva con el evidente sesgo y dificultad para planificación. Por tanto, yo creo que es necesario que trabajemos para la definición de un modelo de atención al daño cerebral, con definición de centros de referencia que puedan atender o que puedan tener una concentración de casos que lo que van a dar es una calidad y una seguridad de la intervención terapéutica y, por otra parte, generar el conocimiento necesario para ir evolucionando y mejorando la atención de estos pacientes. Estos centros de referencia van a trabajar en la excelencia clínica, que de hecho las características de excelencia clínica vienen definidas también en el programa, justamente en el plan de calidad del Servicio Nacional de Salud, que es mejorar la práctica clínica como es mejorar la seguridad de los pacientes, es decir, los pacientes saben que están siendo atendidos en el lugar adecuado y no saben que y saben que no se someterán a técnicas o procedimientos o tratamientos que en ningún momento no están evidenciados desde el punto de vista de la investigación. Estos centros pueden también y deben evaluar esas técnicas y procedimientos, si son o no son efectivas, si son o no son eficaces. Sirven, como ya les he comentado, para generar conocimiento, por tanto, para dedicarse a la docencia, formar nuevos profesionales y investigar en el campo. Por tanto, centros de referencia deben concentrar casos que garanticen experiencia, expertez, deben funcionar con un equipo multidisciplinar. Un equipo multidisciplinar no sirve un equipo que no maneje bien todos los aspectos del daño cerebral, porque el grupo, por ejemplo, de Aitameni sí que nació o viene coordinado por Nacho Quemada, que viene del mundo de la psiquiatría, pero otros grupos pueden haber nacido del mundo de la rehabilitación, por ejemplo, y ahí pueden olvidarse de los aspectos de funciones superiores y deben de estar absolutamente representados en el equipo multidisciplinar. Debe de haber un sistema exhaustivo de recogida de datos, o sea, si no recogemos los datos seremos incapaces de avanzar en el tratamiento de esta patología y de la discapacidad secundaria, y debe de haber una metodología específica de trabajo, es decir, que por una parte el diagnóstico debe de establecerse en base a los criterios de déficit de limitación de actividad según la ICF, debe de haber un tratamiento que esté absolutamente orientado por objetivos y debe de hacerse una evaluación de resultados, que se hará en base a la recogida sistemática. Y yo comentaba que en neurorehabilitación es difícil tener una evidencia clara para poder ir a vender al gestor que este tratamiento es realmente útil a pesar de lo caro que es. Y por eso la identificación de centros de referencia permitiría de alguna manera recoger los datos de todos ellos de una forma sistemática, de manera que permitiría comparación entre centros. Y esto permitiría claramente realizar lo que llamamos benchmarking de hospitales especializados en rehabilitación del daño cerebral, compararse, ver si los resultados que se obtienen son los mismos, si la población que estamos atendiendo de gravedad es la misma. O sea, definición clara de severidad de pacientes según lesión y comorbilidad. Estancias medias, si estamos realizando mismas estancias hospitalarias según niveles de severidad. Comparación de resultados obtenidos. Es decir, nos daría información a nosotros, ya que a veces carecemos de esa información en la literatura médica, nos permitiría compararnos con centros equivalentes y ver si estamos yendo al nivel que toca para la atención y a las necesidades de esta población. Por tanto, y es la última antes de las conclusiones, la definición de un modelo asistencial con una planificación y organización de los diferentes dispositivos asistenciales, es decir, de la atención aguda, atención postcrítica, atención ambulatoria, atención domiciliaria y realmente la sociosanitaria, junto con la definición de estos centros de referencia para la atención al daño cerebral, permitiría solucionar algunos de los problemas con los que nos estamos encontrando hoy en día, como clarificar el nivel asistencial claro de cada recurso, como les venía diciendo, si en el ámbito sanitario, si en el sociosanitario, si en el social, no mezclarlo todo, porque entonces no vamos a clarificar ante aquellos que tienen que promocionar estos planes de calidad, no vamos a dejar las ideas claras. Establecer el flujo de pacientes, asegurando que evidentemente son atendidos en el recurso preciso según sus características clínicas y no en base, por ejemplo, a una fuente de financiación, lo cual es realmente triste, y asegurar la eficacia de los centros y unidades que hoy de facto ya desarrollan el papel de centros de referencia, pero de otras maneras tampoco reconocidos, concentrando los casos que van a permitir mantener la experiencia de sus profesionales, la investigación y la formación de los profesionales de nuestro país. Por tanto, únicamente pues, las dos últimas consideraciones, que serían un poco las conclusiones, y es esta, pues, que la elevada incidencia del daño cerebral adquirido, sus graves consecuencias personales, familiares y sociales, así como la complejidad del tratamiento neurorehabilitador que yo les he comentado, hacen necesario que la Administración Sanitaria impulse un modelo planificado de atención especializada al daño cerebral adquirido, que, mediante la definición de estos centros de referencia, se garantice la seguridad y la calidad de las prestaciones, además de propiciar, evidentemente, mayor eficiencia para el servicio sanitario en su conjunto. Y que la acreditación de centros de referencia para el tratamiento integral del daño cerebral adquirido permite garantizar esta experiencia que les he ido comentando a lo largo de la conferencia, mejorar la asistencia clínica y, desde luego, favorecer la generación de nuevos conocimientos, la investigación translacional, es decir, que aquello que se publica a nivel de la ciencia básica podamos transferirlo a la clínica diaria, la formación de nuevos profesionales, la evaluación de nuevas tecnologías. Nos invaden las tecnologías, nos invade la realidad virtual, los sistemas mecanizados para entrenamiento de la marcha, es decir, nos invade nueva tecnología y debemos de demostrar realmente si esa tecnología es o no es eficaz desde el punto de vista de la evidencia científica. Por lo tanto, yo lo dejo aquí y ahora quedo abierta a sus preguntas. Muchas gracias.